Seguimos aquí en No Solo Jazz, Música del Mundo, con este tributo a el músico, pianista, compositor, educador Chick Corea, Antonio Armando Corea, que naciera en el año 1941 y falleciera el pasado 9 de febrero de este año. Aquí lo escuchamos junto a Mongo Santamaría, Willy Bobo, entre otros, en sus inicios allá por mediados de los años 60. Y percibimos cómo esta música, el Latin Jazz, la música latina, ha influenciado a Chick Corea a lo largo de toda su creación musical. Y ahora lo escuchamos junto a la Electric Band en el tema Illusions. Thank you. Y ahora vamos a escuchar un clásico del rock progresivo o del jazz rock. El grupo Return to Forever, Stanley Clarke en bajo, Aldi Meola en guitarra, Lenny White en batería y Chick Corea en los teclados. El tema, Obertura Medieval. faceta de Chick Corea en su disco 20 canciones para niños, el tema 1 y 2. Y ahora escuchamos a Chick Corea junto al trío de Hank Jones en el año 2006 en Tokio, junto a Sadao Watanabe, Hiromi Uehara, Austin Peralta también en piano, John Patitucci en el bajo, Omar Hakim en la batería, en el tema My Prince Will Come. Otra de las tantas colaboraciones de Chick Corea junto a tantos músicos de renombre. Chick Corea tiene más de 100 álbumes, entre álbumes propios de sus grupos y como colaboraciones con otros músicos. Woo! así llegamos al final de nuestro programa y este tributo a Chick Corea, y no podemos dejar de lado uno de sus más famosos temas que ha sido versionado por tantos músicos, el tema de Return to Forever, compuesto por Chick Corea, España.